Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Les recuerdo que pueden sintonizarnos en www.anahuac.mx/radio o bajando la aplicación de TuneIn. Todo lo que tienen que buscar es Universidad Anáhuac o Radio Anáhuac y les va a dar somos la primera opción, les va a decir ahí amplía tus sentidos y somos la primera opción. ¿Qué les pareció el programa que tuvimos hace dos semanas? Seguramente hemos tenido, tenemos ya muchos correos electrónicos de mucha gente pidiéndonos que volvamos a invitar a el urbanista Víctor Hugo Sevilla, quien es subdirector de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan y a quien nos volvió a aceptar aquí la invitación. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y realmente estuvo fabuloso el programa y pues vamos a empezar, pero antes también quiero echarme un pequeño comercialote. ¿Qué les pareció, por ejemplo, el programa de DJ Joe, el de la semana pasada, el de la noche mexicana? Seguramente mucha gente le encantó todo este tipo de música de los 70s, de los 80s, y pues él me ha pedido un espacio en nuestra página personal, que viene siendo www.radio.eliteespacios.mx, y ahí ya hay una liga donde pueden irse hacia sus programas y poder bajar también sus podcasts, no nada más los de nosotros, sino también los de él. Se los recomiendo muchísimo para quienes no los han escuchado. Yo sé que los escuchan en muchos antros, todos los sábados los sintonizan ahí en algunos lugares de la Condesa, en Polanco y en algunos otros lugares, ya los sintonizan en vivo. ¿Cómo ves, Víctor? ¿Te gusta la música de los 70s, los 80s? Sí, claro que sí. Bastante. Y es pura música continua que él mismo toca y hace mezclas y remezclas y una locura por ahí que tiene. A mí me encanta. Y pues como cada semana, vamos a dar una frase semanal. La de hace dos semanas te gustó mucho. A ver qué te parece esta. Dice así: no puedes tener una vida positiva y una mente negativa. Muy extraña. Muy buena, pero... De verdad, conozco gente que siempre ha sido negativa en su vida. Siempre dice, esto no me va a salir bien, esto... Y es gente de éxito. Y dice, por ejemplo, conozco un constructor que dice, chin, este edificio me va a salir mal, no lo voy a poder vender, no sé qué. Y siempre está pensando mal. Y termina su proyecto y antes de terminarlo ya lo vendió en obra negra. Pero sigue pensando mal, sigue siendo negativo. Está medio raro, ¿no? Pero pues así es. Y pues hoy, Víctor, yo sé que estuvimos platicando mucho del plan urbano del DF y nos encantó mucho. Me gustaría platicar un poco contigo sobre urbanismo internacional. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, algunos trazos, no sé, si tú has viajado por muchos países o dentro a lo mejor de la carrera y algo así, ¿qué planeamiento tan estricto tienen muchos países? por ejemplo, sus planes urbanos, el desarrollo urbano de las ciudades, desde que se empezaron a construir. Muchas ciudades están construidas desde hace siglos. En Europa, por ejemplo, ciudades que tienen... hay una ciudad, no recuerdo el nombre, que está hecha en Francia. Y está, haz de cuenta que era el castillo en el centro y se fue formando como un hexágono. Y todas las calles fueron siendo como hexágonos alrededor, y cada vez obviamente esos hexágonos, ya ahorita a lo mejor recorrer ese hexágono son decenas de kilómetros o kilómetros enteros, cuando los que estaban alrededor del castillo a lo mejor eran menos de un kilómetro rodear todo eso. Y son trazos perfectos, ese desarrollo urbano que tuvieron perfecto, y no nomás ciudades en Europa como esas, sino muchas otras. Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos estudiado bastantes ejemplos o bastantes símiles, ¿no?, que podríamos aplicar en nuestro país. Hemos llegado a debatir muchas veces cuál sería el mejor urbanismo. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno, lo ponemos como mesa de trabajo y como tela de donde cortar. Creo que el urbanismo tiene que ver mucho con la cultura con la que tenemos en cada país. Muchas veces, bueno, muchos maestros que he tenido a lo largo de toda la carrera nos han planteado diversas formas de ver las ciudades. Hemos visto muchas ciudades europeas, también muchas ciudades tal vez de norteamericanas, muchas ciudades latinoamericanas, y bueno, caemos en cuenta de que podemos tomar tal vez muchos ejemplos, pero sí tenemos que empezar a formar ya un urbanismo mexicano. Es lo que nosotros como estudiantes o los que estamos ejerciendo ya el urbanismo en este país, tratamos de buscar esta identidad, ¿no?, en la ideología del urbanismo. Obviamente tenemos más, o nos podemos homologar un poquito más con las ciudades latinoamericanas por la concepción de la misma historia. La historia de las ciudades latinoamericanas pues es muy similar. Sin embargo, bueno, tenemos ahí muchos ejemplos de ciudades europeas, principalmente en España, ¿no? De hecho, uno de mis urbanistas, o yo puedo decir que mi ídolo preferido, Jordi Borja, bueno, él tiene una concepción del urbanismo muy clara, ¿no?, donde él plantea la identidad de la sociedad de cada país, bueno, de cada cultura, ¿no? Él antepone mucho lo que es la parte social de la cultura de las ciudades, ¿no? También pone a debate mucho lo que significaría el copiar o tomar como base urbanismos de otras ciudades, de otras culturas. Ahorita que dices copiar, por ejemplo, países como Argentina, pues es una gran copia de muchas ciudades de Italia y de otras partes del mundo. Tomaron mucho de ese urbanismo que tienen, europeo, también Chile un poco, Paraguay, Uruguay, pero a mí, por ejemplo, me extraña mucho Brasil, donde Brasil no hay una planeación urbana, ninguna ciudad tiene una planeación urbana. La única que se hizo con un planeamiento urbano es Brasilia, y Brasilia porque se hizo como la capital de Brasil, y es una ciudad reciente. ¿Cuántos años tiene Brasilia de empezarse a haber construido? Realmente menos de medio siglo. Sí, sí, de hecho el caso de Brasilia es igual un caso de análisis, porque fue planeada, como te decía la vez pasada, con una visión desde un punto en el espacio donde la conformación de las edificaciones seguía un trazo de un diseño, se podría decir. Querían tomar en cuenta un diseño de un, me parece ser que es como de una ave, ¿no? Donde la estructuración respondía más bien a un diseño estético más que a una planeación. Eso fue como cultural. Tú lo dices, ¿no? En realidad lo que ellos querían es que se viera desde el cielo. Así es. Entonces, pues quienes pueden ver la ciudad, como dices, ahora sí, quienes salgan a la estratosfera, pues a lo mejor podrán verla, pero ¿quién más la ve? Así es. Ni siquiera, eso, pues, ni siquiera en un avión aterrizando por allá, yo no conozco, pero sí me ha platicado una que otra persona a quienes les he preguntado, les he dicho, oye, tú que has volado para allá, ¿has visto, por ejemplo, el trazo de la ciudad o algo desde el avión o algo? Dice, no, simplemente el avión viene bajando y ya no se ve. Así es, porque en un avión, de hecho, lo vas viendo con una cierta pendiente. Para que distingas el trazo, tienes que ser una vista perpendicular. O vivir en la luna. Exactamente, ¿no? Que casi nadie tiene esa posibilidad. Entonces, sí, Brasil es un caso de análisis para todo aquel que esté interesado en las ciudades, porque sí tiene un diseño muy, muy, muy estético, es muy, muy bonita desde el punto de vista, desde el trazo. Pero la funcionalidad sí tiene muchos asegúnes todavía, ¿no? Te voy a decir algo que te va a extrañar muchísimo ahorita que dijimos la luna. No sé quién y cómo obtuvo estos permisos, pero una persona muy inteligente, vive en Londres, es inglés, se adjudicó, y te digo, no sé cómo lo hizo, la luna. Entonces, ¿te parece extraño? Ya te vi. Una gran parte de la luna la tiene adjudicada el Reino Unido. No me preguntes cómo, porque todavía no lo sé. Pero tú puedes comprar un terreno en la luna. Te lo vende este señor, quien compró todos los derechos supuestamente. Y tienes un terreno de aproximadamente 7,000 metros cuadrados, aproximadamente, te digo, por un costo aproximado de $200. Entonces ya puedes comprar por $200, un poquito más, porque vienen, no, sí, por ahí de $200, porque lo venden libras esterlinas o en euros, también la página te lo convierte. Y ya tienes tu terreno en la luna de aproximadamente 7,000 metros cuadrados por ese costo. Te manda tus escrituras, te manda tus papeles, te manda tu certificado de que ya eres comprador de un terreno en la luna y todo. Pero yo me quedé viendo esta situación y yo le escribí y le dije, mira, yo soy arquitecto y yo quiero comprar un terreno, quiero comprar mucho para poder hacer un gran proyecto y poder construir una ciudad entera. Le dije, molestando una parte, ¿qué precio me vas a dar por todo eso? Y quiero saber si hay alguna infraestructura o todo. O sea, fue un intercambio de mails increíbles, hasta me habló por teléfono, te doy mi palabra. Okay. Pero me quedé impresionado cuando me manda un proyecto, un desarrollo urbano, un trazo de la luna, impresionante, perfecto. Este terreno es de tal persona, y todos perfectos, o sea, las calles, cómo van a estar, etcétera, impresionantes. Y te estoy hablando del terreno más económico y el más chico, es de alrededor de 7,000 metros cuadrados. Tiene obviamente muchísimos otros. ¿Quién le dio permiso a este señor para hacer eso? No lo sé. ¿Cuánto dinero ha hecho? Te puedo asegurar que muchísimo con esa idea. Pero ese plan, me quedé impresionado. Te lo voy a mandar por correo electrónico. Oh, estaría interesante para que verlo. Lo veas. Y, sí, sí, y un sí, día claro. Le digas a tus gentes, ¿quién quiere comprar en la luna, no? Pero no, estaría buenísimo. Verás, me quedé impresionado. ¿Quién le trazó todo eso? Porque el señor, no sé si sea urbanista, si sea arquitecto, si sea ingeniero, si contrató a alguien. Impresionado. La ciudad de la luna, o sea, está trazada de una manera impresionante, perfecta. Bueno, habríamos que investigar un poquito más. Bueno, eso es lo que nosotros también estábamos debatiendo un poco, ¿no? La estética de una ciudad no siempre refiere a la funcionalidad de una ciudad, ¿no? Estábamos platicando que una ciudad con un trazo que es, bueno, le denominamos de plato roto, que es cuando surge de un centro y se va extendiendo sin planeación, pero la misma gente va generando sus vialidades de acuerdo a la topografía de la zona. Entonces, pues tenemos estas cerraditas, estas curvas, estas callejones y bueno, vialidades de este tipo, que son las que denominamos como de plato roto, porque van creciendo sin ningún trazo. Sin ningún trazo, sin ninguna infraestructura. Que pudiera ser que ellos puedan tener una identidad más arraigada con su espacio, porque fue creciendo conforme a la sociedad iba creciendo, ¿no? Entonces, la identidad que juega una sociedad en su ciudad es fundamental. A una ciudad nueva que haya sido trazada o planeada, donde los habitantes son 100% nuevos, no son endémicos de la zona, pues que el trazo de la ciudad pues no les genera ninguna identidad, por lo mismo no genera ninguna identidad, ningún arraigo. Por eso es que muchas veces nadie se identifica con este tipo de ciudades. Te voy a contar algo, no sé si también lo sabes. ¿Has visto la Torre Mayor que está en Reforma? Claro. Él la construyó un señor de apellido Reichmann, que es canadiense. Él tiene un hermano, o tenía un hermano mayor, que falleció hace unos cuantos años, que hizo inversiones también en construcción en muchísimas partes del mundo. Él compró en las afueras de Londres, vamos a hablar que a lo mejor a 30 a 40 minutos de Londres en vehículo, millones y millones y millones de metros cuadrados. Construyó una ciudad, hizo el trazo urbano, contrató urbanistas, contrató gente impresionante para poder, no nomás eso, sino meter, por ejemplo, luz, agua, toda la infraestructura completa. Y no nomás esta ciudad va a tener eso, sino va a ser una ciudad relativamente autosuficiente, porque va a tener plantas de tratamientos de aguas, plantas solares para poder abastecer luz a la mayoría de la ciudad. Y es totalmente impresionante. Y te voy a decir algo que tú dijiste, algo joven. Es una ciudad nueva, que ya está el 80% vendida. Ya se están construyendo muchas casas. De hecho, hay muchas que ya están terminadas. Pero él dio facilidad a la gente de entre 18, 20, 21 años a comprar sus propios terrenos para construir ahí. Y si tú tenías 40 años, te costaba el doble. Y si tenías 60 años, te costaba el triple. Y el que tenía 80 años ya no podía comprar porque le costaba 10 veces más su terreno. Él lo que quiso hacer fue una ciudad totalmente joven, nueva, para gente joven. Bueno, la idea de hecho ya se puede decir que se está aplicando en el país. Hay un proyecto de ciudad en Querétaro, de las llamadas Smart Cities, o ciudades inteligentes, donde el objetivo es ese. ¿Qué te parece? Perdón que te interrumpa, que ahorita me platiques de esto después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y estamos platicando con Víctor Sevilla, un gran urbanista, quien yo le doy que en unos cuantos años a lo mejor hasta va a ser jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, de tanto que no, sabe muchas broncas. Y de que va a subir mucho aquí dentro de las, no lo más de las delegaciones, sino vas a tener puestos muy altos, porque eres muy capaz, bueno, y eso es lo que necesita México, gente capaz como tú. Y bueno, pues estábamos platicando de esta ciudad de Londres que se construyó con este plan urbano increíble, que construyó este señor Reichmann, canadiense, y Me estabas diciendo de estas ciudades, de, por ejemplo, alrededor de Querétaro, que se llaman Smart City. Sí, retoman un poquito lo que es el modelo de las Smart Cities o ciudades inteligentes, donde le quieren dar todo el, toda la potencial a la gente joven, ¿no? A la gente que tiene de entre 20 y 40 años, como bien decías, que tienen una, bueno, o aspiran a una calidad de vida muchísimo más alta de la que se puede generar en otras partes de, del país. En estas ciudades lo que se pretende es generar todo a base de tecnología, ¿no? Recuperación de aguas, generación de electricidad, reciclamiento de basura. Una ciudad autosuficiente. Una ciudad autosuficiente, ¿no? Están retomando este modelo de ciudad que precisamente se basan en el ejemplo que tú ponías. Es un muy buen ejemplo al que le vamos a dar seguimiento porque pues en el país no tenemos a lo mejor este modelo, que a lo mejor un poquito era lo que perseguía Santa Fe, pero bueno, aquí ya se está retomando o poniendo un modelo o un ejemplo con un éxito ya probado. Pues te voy a dar un tip. Ajá. Hace unos meses estuvo aquí con nosotros la actriz Gabriela Goldschmidt. Y que no nomás fue, bueno, es actriz, ha sido modelo, la modelo del año en su oportunidad, una mujer guapísima. Ella hizo una fundación, y estuvimos platicando de la fundación y de algunas otras cosas, y ella tuvo la iniciativa por medio de su fundación de construir la primera colonia autosuficiente en Toluca. En Toluca. Allí ya existe la primera colonia autosuficiente. No está 100% terminada. La primera fase ya se terminó. La segunda fase ya está en construcción. Pero la cosa más extraña que te va a parecer es que esta colonia autosuficiente no puedes tú vivir ahí, ni yo, ni mucha gente, sino lo que están haciendo es dársela y la van a hacer habitable para gente de pocos recursos, gente que realmente lo necesita y que lo saquen para tratar de ayudar a esa gente a salir adelante. Ah, pues es un muy buen tip. Vamos a darle seguimiento. Ok, cuando quieras te paso todos los datos de la fundación, okay, o algo perfecto. Así, o al ratito te los doy. Ok. Y chécalo, y también te paso, bueno, su teléfono, nada más que si le dices que yo fui, aunque me seguro me va a estar escuchando, me va a decir, ¿por qué diste yo mi celular? Guardamos privado el secreto. Ok. Pero ahí está, es la primera colonia autosuficiente que se ha desarrollado. Y tú me estás diciendo ahorita, por ejemplo, alrededor de Querétaro, ciudades como estas que son autosuficientes, pues van a funcionar. Tienen que funcionar, en muchas partes del mundo ya están. Se empezó a hacer, por ejemplo, en el desierto de Arizona, una aldea autosuficiente que se llama Arcosanti. No sé si has escuchado hablar de ella. Aquí hicimos un programa muy interesante sobre Arcosanti, y quien además por ahí estuvo un compañero aquí de trabajo de apellido Marcos, quien ahorita lo estoy viendo por ahí en, atrás de la cabina, y con quien platicamos precisamente porque él tiene un programa aquí de ecosistemas, de varias cosas, y donde platicamos de esta aldea. De hecho, pues mucha gente, muchos estudiantes llegaron a trabajar ahí a esa aldea de muchas partes del mundo, una idea de Solari, un italiano, pero esa idea, él empezó con esa idea hace aproximadamente casi 40 años, a principios de los 70, por ahí de principios de los 70, y esa idea, aunque la ciudad no se terminó, no se ha terminado, fue la idea base para muchos otros arquitectos o muchas otras gentes para empezar a hacer eso, ciudades autosuficientes. Bueno, luego hemos visto muchos ejemplos de éxito que en su concepción y ejecución las han aplicado yo creo que a la perfección. Aquí lo que queremos ver es en esta tropicalización de ideas, cómo es que se lleva a cabo en nuestro país. Ahí tiene que ver muchos factores, ¿no? Desde quién la ejecuta y quién la administra. porque aquí el primer afectado va a ser el que va a vivir ahí, ¿no? El que va a vivir ahí es el que va a ser el que va a aprovechar los beneficios o va a sufrir las consecuencias, que estábamos platicando un poquito de en el ejemplo de Santa Fe, ¿no? Que al carecer de la planeación total, hay bastantes problemáticas que todavía pues aquejan a bastantes habitantes de esas zonas. Claro. Y bueno, pero si ya se planea una ciudad, por ejemplo, Santa Fe, como tú dices, es una colonia que tiene hace 20 años prácticamente de desarrollo, de planeación, y más o menos por esas fechas empezó. Pero una ciudad nueva, como tú dices, estas afuera de Querétaro, como muchas otras que se están construyendo en diferentes partes del mundo. Nueva York es una de ellas. Hablando de Nueva York, que al ratito vamos a hablar un poco del urbanismo en Nueva York, es una extensión de tierra impresionante. Nosotros hablamos de la Gran Manzana, por ejemplo, Nueva York, como un lugar donde ya no hay un espacio para vivir o para construir. Sin embargo, Nueva York no es una ciudad, es un estado. Y en la parte norte del estado, que va hacia Canadá, está Buffalo, está Niágara, está Rochester, que es una ciudad de médica. Pues ahí Rochester están haciendo una ciudad médica a 15 minutos, totalmente autosuficiente. Y están haciendo también cerca de Buffalo y cerca de las cataratas, una ciudad totalmente autosuficiente, porque van a aprovechar la energía de las cataratas para darle luz a toda la ciudad, y lo que quieren es llevar a vivir allá gente joven y no le van a cobrar los servicios públicos, ni luz, ni agua, ni nada de eso. Lo que quieren es que vaya la gente a habitarla. Precisamente van a tener tratamiento de aguas, la luz va a ser gratis, y pues les va a beneficiar mucho, porque pues poder calentar tu casa en invierno, normalmente lo calientan con gas, pero pues si la luz va a ser gratis, van a poner generadores eléctricos para calentar las casas, y gente joven es lo que se quieren llevar. Inclusive se hizo un plan para muchos mexicanos que querían ir a trabajar en el nivel de la construcción, como albañiles, como carpinteros y todo, ahí les daban visa de trabajo y todo. Y si tú quieres como mexicano ir a vivir ahí, están dando visas no nomás de trabajo, sino de permanencia en esa ciudad, que está de residencia, que está otorgando el estado de Nueva York para que la habite gente joven de diferentes países y se haga una ciudad internacional, chiquita, no muy grande. Lo que se planea es una ciudad de alrededor de 40,000 habitantes, para empezar, ¿ok? Pero sí están pidiendo gente joven de menos de 40 años. Yo no pude aplicar, lástima, porque sí me daban todo, ¿no? Vamos a mandar solicitud. Sí, fíjate que el aspecto de la multiculturalidad es un elemento que se quiere generar en todas las ciudades. Que no sea un solo sector el que habite una zona de ciudad, porque si no estaríamos hablando de segregación. La idea, como tú la planteas, es un poquito lo que se busca en todas las ciudades, que tenga esta multiculturalidad que complemente a una sociedad, ¿no? Que tengamos sociedades de todo tipo. Te voy a decir que sí pusieron un único requisito, bueno, dos requisitos. Tienes que ir, dentro de uno de los requisitos es, tienes que ser profesionista. Uh-huh. Si no eres profesionista, no aplicas. ¿Ok? Ese es el primer punto, porque aquí lo que quieren son pura gente profesionista. Que sepa, que tenga esto para que pueda salir alrededor, a lo mejor a trabajar o a lo mejor implementar o algo así. Si quieren, no quieren gente que tenga mucho dinero, sino quieren profesionistas que tengan iniciativa. Y el segundo requisito que pusieron es, tiene que ser gente, parejas casadas de no menos de 23 años, creo, o 24 años, y no más de 40 años. Y parejas porque quieren formar la ciudad, no llegar soltero o X, ya de 24, 40 años, pues vas a tener hijos, van a formarla, te van a dar la escuela gratis, te van a dar todo eso. Y te van a pagar. Además, esas son otras situaciones. El gobierno te va a contratar para pagarte. Te está dando todo y te va a pagar. y van a meterlo para 40,000 familias, ahorita de, para empezar. Entonces, algo bastante bueno. A mí se me hace una idea muy buena para probar lo que viene siendo un modelo de ciudad autosuficiente, algo nuevo. No sé cómo está el trazo urbano, supongo que debe estar perfecto también, o que lo han de haber trazado entre ellos, o la misma gente que ya está empezando a vivir, o que ya aplicó. No sé si todavía haya espacio, ok, pero a lo mejor se pueden, los que estén interesados, lo pueden buscar por internet, o pueden acercarse a la embajada de Estados Unidos aquí en México, y que realmente yo me enteré por ellos cuando fui a tramitar mi visa. Me dieron un papel, más bien un periódico, donde yo vi todo esto al momento de salir de ahí. Bueno, es que si está, lo planteas y yo también me quedo un poquito asombrado, ¿no? Porque la idea es muy buena. La idea es muy buena, y cómo se plantea esta nueva integración de habitantes. Sí. Canadá lo estuvo haciendo mucho tiempo. Canadá aceptaba mexicanos profesionistas también de ciertas edades, también no menores de 25, no mayores de 40 años. Te daban tu residencia, te daban tu casa completa, no pagabas nada por tu casa por los primeros 3 o 4 años y te daban trabajo y mucho dinero a ganar. Pero lo que ellos querían era empezar a habitar ciudades de viejos con jóvenes. Y ciudades, como tú dices, de que ya tenían tradicionalismo, querían llevar otras culturas, y funcionó mucho. Muchos mexicanos, yo conozco muchos mexicanos que se fueron. Mi esposa no quiso irse en su oportunidad cuando yo pude haberme ido, no quiso, también puros profesionistas, no quiso, y pues ahora sí se arrepiente, pero pues ya no me queda de otra, ¿no? Así es. Sí, ahí yo creo que uno de los objetivos que se buscan es que sea una ciudad productiva, ¿no? Al 100%. Claro. Ahorita de hecho estamos llevando a cabo unos estudios en el centro de Tlalpan, donde ya llevamos un análisis del aspecto demográfico. Estamos viendo que la población ya no es pirámide poblacional, porque antes se decía que era una pirámide porque la base de la población era gente joven de menos de 20 años, una población media de entre 20 y 40 y una población mínima de 40 años y más. Ahorita ya la nueva dinámica poblacional y demográfica nos está dando una pirámide invertida, donde la población mayor es la que, bueno, ahorita predomina en ciertas zonas de la ciudad. Y bueno, la problemática que tenemos en esta zona de Tlalpan, en la zona centro, es que ya la población se ha vuelto adulta mayor, donde ya la productividad de la zona ya no refleja una sostenibilidad económica, donde ya las casas, bueno, aunque son grandes y muy bonitas, ya no hay quien las pueda mantener, quien les pueda financiar su mantenimiento. Vemos que ya son parejas o en su caso personas ya solas, pues de avanzada edad, donde pues ya no tienen los recursos ni las ganas, yo creo, de invertirle al mantenimiento de sus casas, de sus viviendas. Entonces estamos hablando de una zona que está sufriendo una decadencia ya. Esta dinámica poblacional ya nos indica que en muy poco tiempo ya va a haber, de hecho, éxodo de gente. Pues fíjate que esto que me estás diciendo no es nuevo. Uh-huh. Y te voy a decir algo que, por ejemplo, lo acabo yo de ver con una persona, con una familia, donde compraron, no voy a decir, bueno, en la zona de Interlomas, un departamento en un edificio, estos nuevos, de lujo, donde tenían alberca, donde tenían varias otras cosas, gimnasios y ese tipo de cosas. Y eran una persona, pues gente mayor, gente que tenía, el señor tiene 80 y piquito de años y la señora poco le falta para cumplir los 80, y decidieron vender el departamento, irse a una zona increíblemente más tranquila, se van a cambiar o se cambiaron, ya compraron ahí precisamente cerca de Tlalpan, adentro de la delegación de Tlalpan, cerca de la ex hacienda de Tlalpan, un departamento que les costó muy similar a lo que ellos vendieron. ¿Y por qué crees que se fueron? Te va a parecer extraño. Porque decían que